prepara tu canchita. Aquí empieza Butaca 7. What's up? Cállate. ¿Qué pasa, Cali? Te estoy preguntando what's up. ¿Qué pasa? What's up. Estamos acá en Perú. ¿Qué what's up? Montes. Ok, gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Butaca 7, el único programa donde se enterarán todo acerca del mundo del cine y el soundtrack. ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo estás? Bien, Gabo, ¿qué tal, amigos y oyentes? Gracias por sintonizar Butaca 7. Hoy, Gabo, hablaremos de algo gracioso en el programa. Ah, y no se olviden que al final de nuestro programa estamos sorteando dos entradas gratis para ir al cine. ¿Dos entradas? ¡Qué bacán! Pero, Cali, ¿me dijiste que vamos a hablar de algo chistoso? Así es, mi querido Gabo. Ah, no, pero no es tu peinado el que te has hecho hoy, no. ¿No? No, hoy hablaremos de Scary Movie. ¡De Scary Movie! ¡Woo! ¡Qué chévere, Cali! Hoy hablaremos de Scary Movie. Esta película es lo máximo. Así es, Gabo. Mejor cuéntanos de la primera. Te cuento de la primera película. Esta película salió en el 2000 como una parodia de la película Scream. ¿Te acuerdas de esta película donde claro, salía el fantasmita? Donde sale el fantasma negro, así todo encapuchado. Claro, con su capucha y cuchillo. Y su cuchillo. No, no sé si era un cuchillo o una hoz. Pero ¿qué? Bueno, era algo para matar. Sí, lo que mataba, pero bueno. Bueno, Scary Movie nace como una parodia, dirigida por Kim Wiles y escrita por sus hermanos, Shaw y Marlon. Bueno, toda la familia estaba involucrada a aparecer en el proyecto. Te cuento que los hermanos también actúan en la película. ¿En serio actúan? Así es. Bacán. O sea que todo es un círculo, ¿no? Que todo así debería ser todo familia, unión, amor. No como tú. Bueno, y te cuento que esta película mezcla bromas de mal gusto, un lenguaje medio soez, así como eso de What if? Y escenas escatológicas que han sido las claves de su éxito en Estados Unidos. ¿Escenas escatológicas? Así es, mi querido Gamo, escenas escatológicas. Su madre, en ti suena bien inteligente esa frase, de verdad. Pues que sí. Escatológica. ¿No sabes lo que es escatológica? Sí, claro, Cali, ¿sí? Yo sé que es... Bueno, la película nos cuenta la historia de Drew Derek, la cual recibe en su casa una llamada bien extraña y misteriosa, realizada por un sujeto quién sabe quién será, el cual entra a la casa. Entra a la casa y hace que esta destruya el jardín. Pero lastimosamente es alcanzada por el sujeto, Cali, qué buena. Ay, pobrecita, Gabo. Sí, pobrecita. Cali, te cuento un chiste. Cuéntame un chiste. ¿Qué le dice un pez a otro pez? No sé, ¿qué le dice? ¡Nada! ¡No le dice nada! Va a quedar nuestro programa. Mejor vayamos a publicidad. No sabes, amiga. Alucina que salí con Javi. ¿Cómo? ¿Y qué dice? Estaba en un taxi y de pronto Javi dice... ¡No! ¿Eso dice? Sí, pero no sabes lo que Astrid dice. Ay, y segurito que Vero dice... Siempre dice así, ¿no? Ahora todos dicen. En el nuevo Movistar Messenger, únete al chat exclusivo de Movistar y contáctate al instante con todos tus amigos Movistar en donde estés. Regístrate gratis con un SMS al 7474 con la letra M, espacio y tu nombre de usuario. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en www.serviciosmovistar.com.pe. Lo mejor del cine lo escuchas aquí, en Butaca 7. Por la web radio.com. Rush like I'm Russell Simmons, 'cause baby I can stand the ring like Michael Vivens. I'm serious, but you be thinking that I'm kidding. I'm here for you and likewise for your children. I'll embrace them like it's one of my own. Plus she raised them all alone that I condone. But all that's only the sin is a stop. I love you down and put the hip into your heart. Your heart. Sugar, sugar, sugar, you gon' change, baby, baby, baby, baby. Just looking, looking, looking, got to have it. What's up? Bueno, Cali. ¡Qué buena! Ahora pasemos a Scary Movie 2. Así es, la secuela lanzada en el 2001, protagonizado por Anna Faris, o sea, Cindy Campbell, la cual también participa en la película original. ¡Asume, Scary Movie 2! La historia ahora cambia un poco. Y, bueno, trata de un profesor loco, el cual recluta a una chica y un grupo de compañeros deseosos de vivir aventuras y nuevas experiencias para una salida de fin de semana bajo el pretexto de realizar un experimento en una casa embrujada. ¿Chanfle, en una casa embrujada? Claro, una casa embrujada. ¿Dónde vive Doña Clotilde, la bruja del 71? Cali, no estamos en el Chavo, estamos aquí en Butaca 7, por favor. Ay, pero la cosa es que van a vivir aventuras, y eso es básicamente lo que hacen. Pero Cali, te cuento algo que nos hace vivir aventuras. Cuéntame, ¿qué cosa? Es lo máximo. Existe algo que nos hace vivir aventuras y nos da mil razones para vivir, para existir. Para seguir queriendo, para seguir amando. Para seguir riendo, por supuesto. ¿Sabes qué es? Coca-Cola. Coca-Cola, por supuesto. Acompaña en los mejores momentos. En los mejores momentos. Y bueno, los chicos aquí en esta película, en Scary Movie, estaban pasando por un momento medio difícil. Sí, te cuento que sí, chicos... al parecer los acecha un fantasma. ¿Un fantasma? Así es. ¡Qué miedo! Que para variar es el antiguo dueño. ¿En serio? El cual había sido culpable de un asesinato pasional, Gabo. ¿Un asesinato pasional? Uh-huh. Su madre, la pasión te lleva a hacer locura. Sí, Gabo, lo sé, créeme. ¿Y tú has hecho alguna locura por pasión? No, pero suena bonito como lo dices. No te me emociones, por favor. Ahora vamos con un soundtrack. Un soundtrack de la película. Chicos, disfrútenlo. Allá vamos. Toma asiento, estás en Butaca 7. Relájate y escucha. www.porlawebradio.com y déjanos tus comentarios. Cali, estoy disfrutando mucho de este programa, pero ahora nos toca avanzar un poquito. Sí, avancemos, Gabo, a Scary Movie 3. Scary Movie 3. Bueno, Cali, te cuento que Scary Movie 3 se estrenó en el 2003. Ah, man, ya. Y estrena nuevo director. Él, en este caso, es David Zucker. David Zucker. Así es. Suena a pelota. ¿Sí? Zucker. No, soccer no, Zucker. Ah, Zucker. Con U. Con su. Tranquilo, Bobby. Bueno, te cuento que aquí todo comienza cuando nuevamente Cindy Campbell parte a buscar una noticia en el mundo de la televisión. ¡Hala! Te cuento que Cindy descubre que a la Tierra llegarán alienígenas invasores. Alienígenas, así es, y han dejado un mensaje para los hermanos Tom y George. Su madre. Además de esto, Gabo tiene que descubrir el misterio que encierra una misteriosa cinta de video que hace que todo aquel que la vea se muera en el plazo de una semana. ¿En serio? Así es. Imagina, qué feo. Espérate, espérate, Cali, Cali, me están llamando. Dime, dime. Ah, contesta, me están llamando. Contesta, Gabo, por favor, contesta. Sí, es importante. ¿Aló? ¿Sí? 7 días. ¿Cómo? ¡Cuelga, Gabo! ¡Cuelga, cuelga! ¡Cali, Cali, Cali! ¡No sabes lo que acabo de escuchar! ¿Qué ha pasado? Estoy muy asustado, Cali. ¿Qué ha pasado? Me acaban de decir 7 días. ¿Te dijeron 7 días? Me quedan 7 días, güey. Es que seguro en 7 días vence el recibo de tu teléfono. Siempre se te olvida de pagar. Cali, Cali. Ay, ya, Gabo, pensaba que iba a morir. Mejor, Gabo, con el programa. Ok, bueno, como te seguía diciendo, Cindy tiene también que hacerse cargo de su sobrino. O sea, qué feo, ¿eh? La dejan, ¿sí?, de niñera. Pobrecito. Bueno, ¿te parece si lo dejamos a los inoyentes con una canción? ¿Otra canción? Así vamos es. Allá con un soundtrack. Lo mejor del cine lo escuchas aquí, en Butaca 7. I'm in the house like furniture, baby. Check it. Do your thing, George. I'm a white boy, but my neck is red, and I put Miracle Whip on my Wonder Bread. Yeah. My face is pale, nah, I've never been in jail. Me and Buffy spend every winter in bail. How many bitches have I slapped? Zero. And Martha Stewart happens to be my hero. Cali, Cali, te cuento algo. El mejor lugar donde vas a disfrutar con la gentita, con tu family, con tu flaquita, ¿sabes dónde es? ¿Dónde es? Cuéntame, Gabo. Por supuesto, en el Cine Planet, donde vivirás sus mejores experiencias. Así es, porque el Cine Planet te lleva a vivir los mejores momentos. Así es. Bueno, ahora... Gabo, ya estamos ya en la penúltima entrega de Scary Movie. Oh, ya se va acabando. Sí, ya pasamos a la 4. Estrenada en el 2006 y dirigida nuevamente por Debbie Zucker. Zucker. Cali, Cali, te comento que en esta versión Cindy Campbell intenta hacer una carrera de atención sanitaria a domicilio y se encuentra bajo de trabajo con una horrible anciana. No es la bruja de 71. Chample, y bueno, vive en una casa embrujada. Ah, sí, Gabo. Sí. Y para esto, ajá, añadimos que unos extraterrestres quieren tratar de dominar el mundo. No me digas, Cali. ¿Qué? ¿Tratar de dominar el mundo? Así es, Pinky. Perdón, Gabo. Bueno, Cali, te decía que Cindy intenta salvar el mundo de este dominio alienígena. Alienígena. Me salió. Sí, ya así te estás yendo a otro planeta. Así ya. Que tendrá acá, que lidiar acá con almas fantasmagóricas, inventos extrañísimos y esfínteres alienígenas. Chanfle, Gabo, todo suena bien. Sí, bien complicado, ¿no? Sí. O sea, esta Cindy se mete en unas cosas. Uh-huh. Ay, pobrecita la Cindy. Bueno, ahora vayamos con un fragmento singular de esta película. Un fragmento musical y lo escuchan aquí en Butaca 7. Lo mejor del cine lo escuchas aquí chica, en Butaca 7. Que baile en la pista y harto estoy del pesado anfitrión falso como silicón. Ahora yo, miren, correte, no, voy a fumar de la mejor. Y si quieres mucho amor, mi amiguito debe hacerte el favor. Y luego voy, siempre a la izquierda paso y doy, porque al revés es un error. A cuchillar, cortar, otro hoyo voy a rajar. La sangre derramar y paredes salpicar. Si oyes llamar no debes contestar. Te voy a degollar cual pavo en Navidad. Te voy a desollar para hacerme un gabán. Paz. Síguenos a través del Facebook. ¡Oye! Búscanos como Butaca 7 UPN. ¡Es lo más enfermo que nunca he visto! ¡Wow! Ay, chévere, Cali. Ese rap me vacila mucho. Sí, ¿no? Sí, puedes hacerme chévere un rap. Hazme un rap, Cali. Ya te hago, mira. Oh. Wiki, wiki, wow. Wiki, wiki, we. Estamos en programa y... Mejor me callo. Ok. ¡Qué buena! Cali, prefiero escuchar mil veces el rap de Scary Movie. Sí, ¿no? Bueno, Cali, finalmente llegamos a las 5. Al Scary Movie 5. ¿Llegamos a las 5? A Scary Movie 5, pero. Ah, ya, la secuela final. Ya. En esta secuela, te cuento que al parecer las posibles parodias que la película Scary Movie. Ajá. Imitará serían Las colinas tienen ojos, El descenso, Serpientes a bordo, La maldición, yeah. La profecía y Saw. Wow, Saw, de los Juegos Macabros. Sí, Saw. Man, ya, esta película va a estar súper, súper de infarto. Y bueno, les recomendamos a la gente que no se despeguen, que aquí les vamos a tener noticias, más noticias sobre Scary Movie, para todos los fanáticos. Bueno, bueno, Cali, lamentablemente ha sido todo por hoy. Todo yeah. por hoy. Espero que les haya gustado nuestro especial con Scary Movie. Ahora vamos a mandarle saludos a la gente. Ya, yeah, mandemos saludos a la gente, Gabo. Sí, ¿qué te parece si comenzamos con esta chica, Ale Sarmiento, que nos dice: qué gracioso son, me gusta mucho, buen programa. Gracias, Ale. Sí, sí, sí, gracias, Ale. Bueno, tenemos otra, dice: por favor, hagan la historia de mi vida amorosa. Que está para el gato. ¡Qué buena! ¿Quién es? Greta Granado. ¡Gretita! Un saludo para Greta. No, Greta, no te preocupes. Tu historia no está para el gato. Pobrecita, ¿no? Pero por sí, si acaso te recomiendo que tengas una mascota. Bueno, bueno, bueno. Ahora entramos a un comentario muy, muy bonito. Ay, Gabo, sí. Ya sé, ya, ya. La acá presidenta dice, de mi club de fans ha escrito. Ya, ¿le pediste el número de su cuenta? ¿Para qué? Para que le deposites lo que le vas a pagar por haber dicho esto. Me perdí escuchando tu voz, Gabito. Sí. Es única e inigualable. ¿Me invitas al cine o si no en mi casa? Me gustaría ver contigo como si fuera la primera vez. le juro, miraditos, que no va a haber primera vez, ni segunda, ni tercera, ni nada. Ok, pero bueno, bueno, dejamos a la presidenta de mi club de fans, que me cae muy bien, por supuesto. Un saludo para Milagritos. Ya, bueno, ahora mira, pasamos a otro comentario. A ver, cuéntame. Dice: el programa es excelente. Buena química, chicos. Ya. Sí, no, no, claro. No. Deberían tomar las sugerencias de hacerlos, de hacer caso a los inoyentes. Sí, hacemos caso a los inoyentes. Somos obedientes. Gracias a ustedes estamos aquí. Sí, sí, pero nunca les creemos esto. Así es, siempre hacemos lo que queremos. Sí, sí. Ya que en esta viña del señor no faltan comedias románticas. Yo puedo negarles la gran... una... ¿qué? ¿Qué? Ah, ya, pero acá la chica se comió una letra, estaba de hambre. Yo puedo narrarles mi gran historia y que podría ser tomada como una trágica romántica. Bueno, no sé si sea una tragedia romántica. Bueno, señores, gente, nos pueden escribir todos estos comentarios, los leeremos en vivo aquí por la web, en así la dirección es. En la dirección siguiente: www.porlawebradio.com/butaca7. Así es, gente. Escúchenos allí. En bueno, Gabo, ahora tenemos que premiar a la ganadora del programa. ¿Really? No, espérate. Primero vamos con una canción. Vamos ya, a dejar vayamos que con espere una un canción. Poquito más esta ganadora. Sí, emocionense todos, emocionense. Síguenos a través del Facebook. Búscanos como Butaca7UPN y hazte fan. I'm on a rocket ship to a mother ship. I'm flying solo, but don't know if I can stop. Don't ask me why, don't make me lie. Just get back, just sit back, enjoy the ride. 'Cause I'm a spaceman. Lo mejor del cine lo escuchas aquí, en Butaca 7. Como en la vida, los detalles son los que distinguen toda creación extraordinaria. Porque cuando una obra se moldea con experiencia, paciencia, pasión y precisión, esta se convierte en algo mágico. Con esa misma pasión por los detalles, hoy se hace cerveza cusqueña, elaborada con 100% pura cebada y lúpulo sas. Una cerveza que nos recuerda que la magia está en los detalles. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¡Gente! Oh, ya nos estamos despidiendo. Ay, Gabo, ya se acabó el programa. Qué finita, ¿verdad? Ah. Me he divertido tanto con este WhatsApp. Así bueno, es, Gabo. Ya pues, bueno, cine oyentes, no se pierdan el próximo programa. Y ahora sí, Gabo, tenemos que premiar a la ganadora de las entradas al cine. Vamos a premiar a la ganadora. Y la ganadora es... ¡Tambores, por dobles tambores! Esa. Carla Sarmiento, felicidades Carlita, no te preocupes, nosotros tenemos tus datos, tenemos los datos de Carla Gabo, así que estaremos en contacto con ella para entregarle su premio. Yeah, bueno gente, visítenos a través de la web en www.butaca7.punto por no, la no, web. No, Rabo, ay Gabo, qué feo, qué monse que sí, eres. Sí, me salió mal, espérate, sí. Es www.porlaweradio.com slash butaca 7. Eso, Cali, gracias. ¿Qué haría yo sin ti, de verdad? Sí, yo sí haría bastante sin ti, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, gente, nos despedimos aquí, cuídense, vayan chao. Al cine, coman canchita. Esto fue Butaca 7. Es hora de ir al cine y comer canchita.